Los pueblos somos diferentes en nuestra forma de vivir, de hablar, de trabajar, de vestir, de divertirnos, y hacemos las cosas según nuestras propias costumbres. Nuestra ropa, nuestras fiestas, nuestras tradiciones y nuestros idiomas son motivo de identidad y orgullo para nosotros. Los pueblos y comunidades indígenas tenemos derecho a determinar nuestra propia identidad o pertenencia a un determinado pueblo, así como proteger la integridad de nuestra cultura y todas nuestras manifestaciones pasadas, presentes y futuras. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.